Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Con todo un fin de semana y con buen tiempo parece por delante para disfrutar de las distintas citas deportivas, de las distintas modalidades que se van a poner en marcha estos próximos días. En principio, hoy queremos hablar de fútbol, de ese encuentro que van a protagonizar Juventud de Prado de Rey y Ubrique Unión Deportiva el próximo domingo en el Municipal de Cuatro Vientos de Prado de Rey, partido correspondiente a la segunda andaluza senior, en la que pues estamos entrando ya en esa recta final. Jornada 27 es la que se va a disputar este próximo fin de semana y, como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva, que con la moral alta se presentará en Prado de Rey con la intención de sumar 3 puntos que pongan pues un buen cierre a ese pequeño Tourmalet que ha tenido que subir o que ha tenido que afrontar en este prácticamente último mes con 3 desplazamientos consecutivos lejos del Antonio Barbadillo. Por ahora, pues una derrota y una victoria ante el líder de la categoría y en su casa, una derrota ante un equipo metido en descenso. Habrá que esperar a ver lo que hace en Prado de Rey para finalmente poner nota a lo que ha sido ese tramo de liga con esas 3 salidas consecutivas que se planteaba al principio como uno de los hándicaps de esta segunda vuelta, porque recuerden que en la primera disputó muchos partidos en casa. Y bueno, pues ahora la segunda, lógicamente, los tiene que jugar todos fuera. Y la verdad que los resultados están siendo totalmente diferentes los de una vuelta y otra. Felizmente, en esta segunda vuelta, el Ubrique Unión Deportiva ha encontrado su juego, ha encontrado su sitio y su estado de forma, de modo que pues está sumando muchos más puntos que lo que ya llevábamos de primera vuelta a estas alturas. El Juventud de Prado de Rey, por su lado, más o menos viene de una trayectoria opuesta a la del Ubrique Unión Deportiva, que es ascendente. En este caso, el Juventud de Prado del Rey, tras ocupar durante una jornada esa cuarta posición, justo creo recordar que fue después de la victoria allí en Prado del Rey ante el Puerto Real, ocupó la cuarta plaza que le daba derecho a ascenso, pero a partir de ahí parece que el equipo se ha desinflado porque ha ido acumulando derrota tras derrota. Una cosa, desde luego, cuando menos curiosa la que le ha ocurrido al Juventud de Prado de Rey. Lógicamente, el equipo poblador tiene toda la intención del mundo de revertir esa situación, de conseguir una victoria, y suponemos que con muchas ganas que van a en este caso, a enfrentarse al Ubrique Unión Deportiva, a recibir al conjunto ubriqueño. Un derbi serrano siempre pues tiene ese sabor especial y esas ganas, ¿no?, de un pueblo de vencer a otro, y vamos a ver lo motivados que están los jugadores, el equipo del Juventud de Prado de Rey. Ese será uno de los asuntos que vamos a tratar en el día de hoy, pero no solo es, digamos, lo referente a lo más interesante o la cita más, la única cita interesante del fin de semana, porque, por ejemplo, en baloncesto, también el Fercabe Cabucadete se va a jugar la primera posición de la liga regular en Jerez mañana ante el DKV Jerez, el conjunto al que pues en este caso consideran mucho como favorito a llevarse esa liga regular y, por qué no, también el título provincial, uno de los equipos más fuertes, y al que el Cabo, el Fercabe Cabo, supo vencer en la primera vuelta, aunque ahora tiene, como decimos, la segunda, el partido de vuelta allí en Jerez, donde los jerezanos no van a poner facilidades precisamente para que el conjunto ubriqueño se lleve la victoria. En el fondo, en juego solo está esa primera posición, porque los dos ya son matemáticamente equipos de playoff. Por lo tanto, esa presión de conseguir el pase para los play-offs, no va a estar presente en el partido, pero también hay que destacar pues que en este caso siempre luce más el ser campeón de la liga regular. El Cabu, como saben, está imbatido y el DKV Jerez solo ha perdido un punto. Vamos a ver lo que sucede en este encuentro, donde el Cabu intentará ganar, y si pierde, al menos que no sea por más de tres puntos, que ahora mismo es la diferencia que se dio en el primer partido, y es el Baskaberat a favor del conjunto ubriqueño. Vuelve también este fin de semana la Liga Local de Fútbol. Su penúltima jornada se va a jugar en el Barbadillo y en el campo municipal del Bosque. Un partido para el Bosque, Cervecería Los Morenos, San José. El resto en Ubrique, Nueva Balompédica, Jóvenes Veteranos, Juventud Vampiro, y Al-Ándalus Aspirantes. También este fin de semana nos deja una interesantísima jornada de liga en el fútbol sala local, sobre todo en División de Honor y en Segunda. En División de Honor tenemos esa doble jornada, la 17 y la 18, donde se van a dar algunos duelos directos, como un Estudiantes Zulema en la jornada de hoy, porque la jornada 17 se juega hoy exclusivamente, o mañana sábado, un Quedeque Estudiante o un Revolución Zulema. Pues son enfrentamientos en directo. Eso por la parte alta. Por la parte baja también vamos a tener, por ejemplo, hoy un Porti Oasis Lounge. Son los dos equipos que ahora mismo están metidos en descenso y intentando que no se amplíe la diferencia con respecto a sus rivales, porque son los que marcan esa posible salvación. Tenemos que hablar también de la Petaquina. Mañana llega la quinta edición de la Travesía Solidaria la Petaquina, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos, este año a beneficio de la Asociación contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano. Esta prueba se suspendió el pasado mes de noviembre por la mala meteorología. Parece que mañana pues la van a tener muy buena. Unas previsiones meteorológicas bastante benignas para la práctica de los deportes al aire libre. Nos comentan que 220 personas hasta el día de ayer estaban inscritas en esta travesía solidaria, que saldrá a partir de las 9 de la mañana desde la Avenida de España. Y su intención es llevar a cabo un recorrido de unos 12 kilómetros por el entorno natural de nuestra localidad, que luego explicaremos con detalle. También señalar, ya en lo que se refiere a atletismo, que bueno, hemos seleccionado una serie de carreras para aquellos amantes del atletismo para este fin de semana. Por ejemplo, en cuanto a la montaña, lo más cercano que tenemos es el segundo trail 12 Pilares de Montecorto, de 24 kilómetros. Y también, ya en el atletismo de asfalto, tenemos la segunda carrera solidaria de Don Bosco en Sevilla, la decimoquinta carrera atlética Chiclana Santipetri, la sexta carrera popular entre culturas en el puerto de Santa María y la 34ª carrera popular de San José en San José de la Rinconada. Por cierto, comentar también que el próximo día 15 se cierran las inscripciones de la séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Será el miércoles y recordemos que hasta el momento hay 225 inscritos y que el límite está en 300, así que aquellos que no lo hayan hecho todavía, pues deben apurarse, porque luego puede encontrarse con una desagradable sorpresa de que ya pues no tienen plaza para poder participar. Y por último, también vamos a hablar del mundo del automovilismo, del mundo del motor, porque hoy arranca el Campeonato de España de Montaña. Bueno, lo que son las verificaciones administrativas y técnicas. Son más técnicas que otra cosa. La administrativa ya tienen otra forma, no se hacen igual que antes. Queremos decir que con la novena edición de la subida Estepona a Peñas Blancas se da el pistoletazo de salida para nosotros de la temporada automovilística. Una prueba en la que van a participar finalmente, si consiguen superar esas verificaciones, un total de 62 vehículos. Entre ellos, el Lancia Delta Integrale de Antonio Luis Rodríguez y el Renault Clio Sport de Esteban Gutiérrez, los dos pilotos ubriqueños que van a estar presentes en Estepona. Ya se podrán ver algunas de las novedades que va a presentar la competición, sobre todo en lo referente a las monturas y los vehículos nuevos que se incluyen este año en el Campeonato de Montaña, como el flamante Lamborghini de, en este caso, José Antonio López Fombona.

es nula. Si usted ha renunciado a derechos recogidos en su convenio colectivo, sepa que esa renuncia no tiene validez ninguna y, por tanto, puede reclamar por ello. Si ha renunciado al cobro de horas extras y no le pagan las horas trabajadas fuera de su jornada laboral, puede reclamar el pago de las mismas, sin que ello suponga ningún tipo de consecuencia para el trabajador. Yuci Abogados, profesionales del derecho, Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes, número 16. Especialistas en pinturas, todo lo necesario para dar color a tu hogar. Pintura anticondensación con efecto termoaislante y antimoho, especial para decoración interior y exterior, espacios como baños, techos, cocinas, gimnasios o saunas. Pintura fragancias, cada color asociado a un aroma, lavanda, eucalipto, pomelo o frambuesa. Proteja los tuyos con la pintura gama antibacterias. Es una pintura mate al agua de excelente calidad para interiores sobre yeso, cemento y ladrillo, con un acabado espectacular sobre superficies lisas. Pinturas Rafa, en Avenida de Cortes, número 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. Siete y 48 minutos de la tarde. Tenemos tiempo por delante para analizar la agenda deportiva para este fin de semana, que nos deja, como hemos dicho, innumerables citas. Un fin de semana primaveral que se nos ha adelantado y, en este caso, pues idóneo para la práctica del deporte de la en sus distintas modalidades, sobre todo al aire libre. Lo que se refiere ya a la competición, que en el fondo es lo que nos interesa y lo que nosotros seguimos, tenemos que hablar sin duda de fútbol en primer lugar y de ese partido que va a enfrentar el domingo, en la matinal del domingo, 12 del mediodía, en el municipal de Cuatro Vientos, al Juventud de Prado de Rey y al Ubrique Unión Deportiva. Como hemos dicho, dos equipos con rachas opuestas. El Ubrique Unión Deportiva, que ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos, salvo ese tropiezo de espera, pues es uno de los equipos que ahora mismo, junto a Juventud Sanluqueña, mejor racha ha tenido en estas últimas 5 jornadas. En el lado opuesto, pues tenemos al Juventud de Prado de Rey, 3 derrotas consecutivas, la que lleva encajada, un empate y 3 derrotas consecutivas en estos últimos 4 partidos. La última victoria, pues es la que le permitió, como decimos, ponerse en esa cuarta posición de la tabla clasificatoria, y desde entonces pues ha dejado escapar 11 puntos que le han relegado hasta la séptima posición. Necesita el conjunto pradense, lógicamente, romper esa racha, y suponemos que ellos lo tienen todo también concebido de tal manera que qué mejor manera de romper la racha ante el rival serrano, ante el Ubrique Unión Deportiva. Siempre ha habido una rivalidad sana entre ambos equipos. Sana me refiero más que nada porque siempre, pues, a los vecinos gusta ganar, ¿no? Tanto a ellos como a nosotros, pues esa es la idea principal que ronda por la cabeza cuando se produce un derbi entre dos poblaciones tan cercanas. Y en este caso, pues la victoria conllevaría para el Ubrique Unión Deportiva el sumar los mismos puntos que el Juventud de Prado del Rey y además superarlo en el goal average. Por lo tanto, se superaría también en la tabla clasificatoria. Y en lo referente al Juventud de Prado del Rey, una victoria, pues en este caso, le permite no alejarse en exceso de la zona de ascenso que ha llegado a ocupar brevemente, pero que ha llegado a ocupar y que ahora mismo pues la tiene en seis puntitos. Y es precisamente el Puerto Real el equipo que marca en estos momentos ese límite, ¿no? Ese corte de los equipos que en este caso pues van a ocupan la zona de ascenso. Recuerden que ese Rayo Sanluqueño es líder de la categoría con esos 49 puntos por los 46 de Bejer Balompié y San Fernando B. 45 Puerto Real, son los cuatro equipos que ahora ocupan esas posiciones de ascenso. Juventud Sanluqueña 43 y el Puerto Unión Polideportivo y Juventud de Prado del Rey con 39 ocupan la quinta, sexta y séptima posición. Hay que bajar hasta la undécima para ver al Ubrique Unión Deportiva. Del Juventud de Prado del Rey, pues también podemos decir que, bueno, pues en este caso tiene un saldo negativo de goles encajados y goles logrados, menos uno, ha encajado un gol más de lo que han metido, 38 por 37. Y también nos comentaban, en este caso, pues que el conjunto, perdón, conjunto del Juventud de Prado del Rey, pues estaba teniendo problemas de disponibilidad de toda su plantilla en estos últimos encuentros, por lo que se han traducido en ese pequeño bajón que parece que ha tenido el conjunto del Juventud de Prado del Rey, porque venía antes de esta racha de cuatro partidos sin ganar, venía precisamente de tres victorias consecutivas, y fíjense qué victorias: ante Juventud, ante el Bejer Balompié, ante San Fernando B a domicilio y ante el Puerto Real. Fue capaz de deshacerse del tres de los equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria. Sin embargo, cuando había conseguido lo más difícil, perdía dos puntos en Espera, a quien le suena la historia, pero luego caía ante el Rayo Sanluqueño, en casa, a domicilio ante el Barbate y también ante el Puerto Unión Polideportiva. No parece normal, ¿no? Habiendo completado, como hemos dicho, tres gestas, podríamos decir, deportivas, venciendo a los tres equipos que están en zona de ascenso y luego dejándose puntos con equipos de la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Pues como decimos, el partido se va a jugar el domingo a las 12. Manuel López Brotons será el encargado de dirigir el encuentro y estará acompañado por sus dos asistentes, Alfonso Pérez López y Ángel Rodríguez Díaz. Pues eso es lo que nos va a dejar esta jornada. Y atento también a otros choques, como por ejemplo el Barbate, Unión Polideportiva al Puerto, porque son dos equipos que están por delante del Ubrique Unión Deportiva y precisamente dos equipos a los que podría superar en la tabla clasificatoria. Bueno, parece difícil que sea los dos, pero al menos a uno de los dos va a poder superar si gana. Eso siempre si gana. Por su parte, el Rayo Sanluqueño, el líder, recibe a la Salle de Puerto Real, otro equipo que tiene por encima. Y bueno, el resto de la jornada ya nos deja también en San Bernardo Juventud Sanluqueña, otros dos equipos, enfrentamiento directo entre otros dos equipos que están por encima. El resto, pues, enfrentamientos entre equipos de la zona alta y de la zona baja. Es lo que nos deparará la 27ª jornada de la segunda andaluza gaditana. Este fin de semana no vamos a tener fútbol de la categoría cadete porque descansa el Ubrique Unión Deportiva y también lo hace el Infantil A. Quien no lo hace es el Infantil B, el equipo que dirige Antonio Barragán, que está en el grupo 2 de la cuarta andaluza. Se mide mañana sábado a partir de la 1 de la tarde en el Antonio Arbadillo al Pueblo Nuevo, La Granja. Pues ese es el horario de ese partido que va a enfrentar a ubriqueños con jerezanos. Los ubriqueños ya sin más margen, ¿no? Si quieren continuar en la lucha por el título liguero, tras esos tropiezos que le han hecho, pues alejarse un poco y bajar un poquillo sus opciones, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que todavía tiene que viajar a Arcos, que para todos es el gran favorito a pesar de que ahora hoy en día es tercero, a llevarse el título de Liga. Vamos a ver lo que ocurre. Este partido, por lo tanto, necesita sumar los tres puntos y veremos lo que ocurre. Rafael Román Márquez ha sido, o será en este caso, ha sido el árbitro designado para dirigir este partido, junto con sus asistentes Juan Antonio Márquez García y Antonio Ponce Pérez. También en la categoría Alevín, grupo 9, el Ubrique Unión Deportiva viaja mañana a Jerez, se enfrenta a la Salle de Jerez a partir de las 12:30 en el campo de fútbol Manuel Millán. Dirigirá el partido Alejandro Vidal Crisman. Y ya la jornada se va a completar con otros dos partidos que se van a jugar aquí en Ubrique, pero se disputarán en el campo número 3, en el campo del pabellón polideportivo municipal, en el campo de fútbol 7. A las 11 de la mañana se va a enfrentar Ubrique Unión Deportiva y Liberación de la categoría pre-Benjamín. Juan Antonio Márquez García va a ser el encargado de dirigir este partido. Y a las 12 se enfrentarán el Ubrique Unión Deportiva y el Flamenco de la categoría Benjamín. En este caso, Joaquín Antonio Gómez Añudo será el colegiado que dirija este partido. Seguimos hablando de fútbol, en este caso de la Liga Local, que retoma la competición después de dos fines de semana de descanso. Vuelve con la 13ª y penúltima jornada de Liga. En este caso, el domingo en el campo municipal del Bosque a las 10:30 se van a enfrentar Cervecería Los Morenos y Club Deportivo San José. Y en el Barbadillo, el domingo también, 9 de la mañana, Nueva Balompédica Jóvenes Veteranos. A las 11:45, Juventus Vampiro. Y a las 12:30, Al Andalus Aspirantes. Esos son los partidos programados para este fin de semana. Recuerden que queda esta jornada y otra más y que, bueno, la liga ya está decidida. Vampiros se proclamaba campeón con, pues, unas cuantas jornadas de antelación. Por lo tanto, ya solo queda completar la liga, cerrar las jornadas y esperar al inicio del trofeo de San Isidro. Vámonos con el baloncesto. Este fin de semana tenemos tan solo dos partidos programados y uno de ellos vaya partido, el Fercabe Cabu, que viaja a Jerez, a Chapín, al pabellón de Chapín, mañana a la 1:00 p.m. para enfrentarse al DKV Jerez, el equipo que, bueno, es el segundo clasificado, solo ha perdido una vez y ha sido contra el Fercabe Cabu, y ambos equipos hace ya unas cuantas jornadas que están clasificados de forma matemática para los playoffs por el título provincial en su grupo, en ese grupo A. Por lo tanto, partido en la cumbre y el Fercabe Cabu que irá a defender su primera posición en la liga regular. Recuerden que todavía está invicto el conjunto ubriqueño y que si hay un partido en el que puede peligrar esa condición es precisamente este. El DKV Jerez es un equipo muy fuerte y que en su cancha pues se hace más fuerte todavía. El otro partido que se va a disputar este fin de semana, en concreto el domingo, será el Club Baloncesto Ciudad de Cádiz y Cabu de la categoría pre-mini femenina. Se va a jugar en el pabellón IDB de Cádiz a partir de las 12:45 de la jornada del domingo. Recordemos también la Petaquina, quinta travesía solidaria a la Petaquina, que se celebra mañana sábado a partir de las 9:00 a.m. en el centro de la Avenida de España. Quinta travesía solidaria a la Petaquina, beneficio este año de la Asociación contra el Cáncer, Ubrique, dame tu mano. Unos 220 senderistas que están inscritos en esta travesía, que arrancará desde la Avenida de España, subirá por los Olivares hasta el carril del depósito para llegar a la gasolinera y a partir de ahí el Tejar, el sendero hasta la fuente de Fátima, en este caso después afrontarán lo que es el camino a la depuradora, la pasada de Córdoba, la carretera de la piscina y el final, que tendrá lugar en la Plaza de las Palmeras, donde habrá un ágape preparado precisamente por la asociación Ubrique, dame tu mano. Habrá dos avituallamientos de líquido en el camino, de agua e isotónica, uno en el Tejar y otro en Fátima, pues es el lugar donde van a tener lugar estos dos avituallamientos. Y desde aquí dar la enhorabuena pues a todas las personas que se han inscrito con una, por una causa como es la lucha contra el cáncer. A beneficio de una causa, la lucha contra el cáncer, pues van a afrontar esos 12 kilómetros de recorrido. Organizado, recuerden, por el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Comentar también que este fin de semana en Local Atletismo se refiere, hemos destacado una serie de pruebas. Mañana sábado el segundo trail 12 pilares de Montecorto de 24 kilómetros. Y el domingo la segunda carrera solidaria Don Bosco en Sevilla de 8,2 kilómetros. La decimoquinta carrera atlética Chiclana Santipetri en Chiclana de la Frontera de 11 kilómetros. La sexta carrera popular entre culturas del puerto de Santa María 9 kilómetros. Y la trigésimo cuarta carrera popular de San José en San José de la Rinconada. Una prueba de 11 kilómetros. Por cierto, vamos a recordar también, o hacer referencia antes de seguir con nuestro sumario, de el segundo torneo de ajedrez Antonio Ramos, que se cerró, se clausuró ayer en Prado de Rey. Un torneo que se adjudicaba el ubriqueño Manuel Castro, logrando la segunda posición otro ubriqueño, el joven Alberto Mateos, y la tercera Manuel Lobato. En la clasificación local de jugadores de Prado de Rey, el mejor de todos ellos fue Manuel Pangusión, seguido de Mario Gálvez y Samuel Zubieta. Y en la categoría juvenil sub-18, primer clasificado Francisco Payán, segundo clasificado Matías Martín y tercer clasificado Cristian Jiménez. El trofeo de veteranos mayores de 60 años quedó finalmente desierto. Y nosotros nos vamos a centrar ya en el mundo del automovilismo. En unos instantes comentaremos pues la previa a esa subida a Estepona. En estos momentos se están llevando a cabo esas verificaciones. Pero para ir abriendo boca a lo que es la temporada, nos vamos a quedar sin duda con lo que ha sido lo más destacado en esta pretemporada, y es la noticia de un ubriqueño, el copiloto Antonio Pérez, que esta temporada pues tiene un proyecto muy ambicioso en el que va a afrontar certámenes como el nacional de asfalto, de rally de asfalto, el nacional de tierra y alguna prueba incluso de carácter internacional del mundial de rallies. Pero para conocerlo mejor, ¿quién mejor que nos los cuente que el propio protagonista, Antonio Pérez, que lo tenemos al otro lado del teléfono? Antonio, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jesús. Vaya proyecto bonito, decíamos, en el que te has embarcado este año junto a Cristóbal García, que te va a permitir estar en pruebas nacionales autonómicas e incluso del Mundial, ¿no? Sí, correcto. Sí, la noticia saltó a finales de la temporada pasada, ¿vale? Cristóbal tenía un proyecto ambicioso y se puso en contacto conmigo y vamos, rápidamente llegamos a un acuerdo y ahí estamos, poniéndolo ya en marcha. ¿Cómo se ha materializado este proyecto? Ya decimos, hoy en día, pues, como está la vida, es muy complicado muy difícil poder contar con, digamos, con un planning para una temporada entera. Cubriendo pruebas del nacional y del nacional de asfalto y del nacional de tierra. ¿Con qué apoyos cuenta Cristóbal García para esta temporada que le ha permitido dar ese paso? Bueno, Cristóbal, lo principal es que él está en el único equipo oficial que hay aquí en España, que es RMC. Uh-huh. Él está de piloto oficial. Uh-huh. ¿Vale? En principio, el año pasado hicimos dos carreras, ¿vale? Porque vamos con un coche que es del Mundial, un World Rally Gas 2. Es lo máximo que se puede aspirar hoy en día a correr dentro del automovilismo. Uh-huh. Son coches que están corriendo al Mundial, ¿vale? Y en España, pues prácticamente, vamos, o estás en un equipo oficial o no corres con un coche de estas características. Bueno, pues el año pasado fuimos a hacer Rally de Madrid, de Campeonato de España, y la verdad que ha salido mejor de lo esperado, ¿vale? Estábamos siempre en el top 7, el top 8, y a la semana siguiente, pues bueno, Cristóbal nunca había hecho tierra y decidimos hacer también la última carrera del Campeonato de España en Pozo Blanco. Uh-huh. Y la verdad que para hacer la primera carrera, pues también estuvimos entre los 5 primeros. Uh-huh. Pues es animado un poco. Cristóbal ha buscado apoyo económico, más el preparador que corre con el 50% de los gastos, pues nos ha hecho embarcarnos, vamos, en este proyecto, vamos, esto hace años era, vamos... Impensable. Impensable, vamos, era impensable, inviable en todos los aspectos. Para aquellos que no estén metidos en el mundo del automovilismo, Cristóbal García, para explicarlo, es un piloto, un joven piloto malagueño, ¿no? Sí, Cristóbal es un piloto que hasta yo empecé a correr con él, lo único que había hecho era montaña, vamos, un par de ellas. Él viene del karting. Cristóbal sí ha corrido campeonato de Europa de karting, campeonato de España, pero nunca había pisado lo que era asfalto, nunca había hecho rally. El chaval, pues, un piloto rápido, pero sin experiencia. Entonces, él se puso al habla conmigo, a ver si yo lo podía ayudar un poco, y la verdad que llegamos a un acuerdo rápido. Y ya el año pasado, pues, terminamos ganando la última prueba del campeonato de Andalucía de Rally Crono, el que organizaba Rafa Arjona en Nueva Cartella, en Montilla. Vamos, se lo llevó de calle, vamos, le metía casi un minuto al segundo. Y este año, pues bueno, hemos hecho una preparación muy buena. Vamos, hemos tenido que ir a Cataluña, hacer cursos, hacer muchos kilómetros, cambiar el sistema de notas, ¿vale? Porque nos obliga un poco a ponernos al día de todo. Y este año, pues bueno, hemos cambiado el sistema de notas, hemos llevado el sistema francés, que es el que llevo ayer, lo es, vamos. Y pensamos que es mucho mejor que el que hasta ahora hemos llevado. Antonio, supongo que el ser piloto oficial de RMC Motorsport supone pues un gran respaldo, ¿no? Lo que es ese soporte de todo ese equipo para todo el año, ¿no? Claro, ser piloto oficial de RMC pues supone en principio mucha responsabilidad, ¿vale? Porque ahí están exigiendo resultados desde que entra. Para decirte, nuestro compañero de equipo en el Campeonato de España es el actual campeón de España de rally, que es Cristian García. Y el año pasado fue campeón de España con un Mitsubishi, ¿vale? Y este año pues llevamos idéntico vehículo, un Ford R5 World Rally Car. ¿Vale? La competencia, vamos, va a estar, vamos. La idea nuestra es empezar en el top 7, top 8, y a lo largo del año, pues, con los kilómetros, pues, intentar, quién sabe, pues, hacer algún podio en el nacional. Eso es lo que nos ha impuesto el preparador. El objetivo, ¿no? El objetivo. A ver, que nos lo tomemos con tranquilidad, que es muy complicado, pero bueno, que hay que estar. Y intentar no fallar, y puntuando en todas las carreras. Y, bueno, lo que nosotros queremos es puntuar en Córdoba, que es la primera. Y luego vienen dos seguidas, que son dos en Canarias, que el IRC, el rally del Corte Inglés, y a la semana siguiente tenemos el rally en Tenerife, el Costa Rica. Y después de los tres primeros rally, pues ya te digo, está entre los 5 o 7 primeros, sería un buen resultado. Hay que también señalar que RMC Motorsport, lo que es el preparador, no es otro que el equipo de Roberto Méndez, que muchos ubriqueños conocerán, pues porque también tuvo sus años triunfales, ¿no? En la montaña. Y bueno, pues se pueden imaginar, ¿no? Es sinónimo de estar en ese equipo, pues estar entre los punteros. En este caso es como tú comentas, es mucha la responsabilidad, pero también algo ha tenido que ver Roberto Méndez, algo ha tenido que ver en vosotros, ¿no? Sí, Roberto de primera hora se fijó en Cristóbal, vio su corta experiencia y vio que con los pocos kilómetros que llevaba, pues estaba haciendo tiempo bastante bueno. Y cuando ya terminó la temporada, se sentó con nosotros, nos ofreció el proyecto y la verdad que, vamos, eso fue para nosotros una alegría, vamos, inmensa, porque estar dentro de un equipo como es RMC, vamos, eso ya te digo que es muy complicado, muy complicado. Y Cristóbal, vamos, con la poca experiencia que tiene, pues ha entrado, vamos, ha caído en gracia, ha entrado ahí, y ahora tenemos que demostrar, vamos, que estamos a la altura de las circunstancias. Antonio, ¿cómo es ese Ford Fiesta R5? Recordemos, bueno, nos has comentado, es coche de World Rally Car 2, bueno, de los más punteros que se pueden encontrar ahora en el mercado. Y de hecho, bueno, pues lo que son los R5, parece que es esta temporada el coche de moda, porque tras los cambios que ha habido en la normativa, parece que se ha abandonado ya lo que era el Porsche, ¿no?, como vehículo más competitivo, y todos los grandes espadas, digamos, del nacional, pues lo que estamos viendo, están adquiriendo R5, ¿no? Sí, el R5 es un coche que viene derivado del Mundial, un coche de fábrica. El coche no estuviera derivado de MS Sport, ¿vale?, que es el preparador oficial de Ford. Uh-huh. Y igual hay otras marcas implicadas, son Hyundai y está Skoda, ¿vale? Son coches que vienen derivados del Mundial con una normativa FIA, que lleva un motor 1600, el mismo que utiliza el World Rally Car. Lo único que cambia del World Rally Car que vemos en televisión es el paquete aerodinámico. Uh-huh. Que en las pruebas de Campeonato de España pues no están permitidos llevar paquetes aerodinámicos, y la brida del turbo pues sí cambia también. Entonces un coche World Rally Car pues da entre 50 a 55 caballos más que el nuestro. Uh-huh. Sí, de todas maneras, nosotros para Canarias, Roberto, bueno, en este caso Ford, uh-huh, nos va a dar una mejora de motor, ¿vale? Que es un paquete que viene, bueno, que se va a homologar en abril, y ya para la segunda prueba del campeonato sí ya la vamos a tener montada en el vehículo. Para que no sea... De todas maneras, para Andalucía sí vamos a utilizar el Porsche. Uh-huh. Precisamente en Estepona va a estar Cristóbal García con el Porsche, ¿no? Correcto. Cristóbal sale este fin de semana en el Campeonato de España de montaña con el Porsche, y la idea de Cristóbal es salir a ganar. Vamos, no le queda otra. Pues como hemos estado comentando, con ese cambio de monturas de esta temporada de los pilotos, para hacernos una idea, como tú decías, Cristian García ha pasado del Michu también a la misma montura que vosotros. Sí. Por ejemplo, también veo por aquí que Ares y Surayen también pasan un R5, a los Hyundai, los Fabia R5 de los hermanos Burgos, los DS3 R5 de los Vallejo, incluso Luis Monzón, que también creo que va con vuestra misma montura, ¿no? Monzón estuvo en conversaciones, ¿vale? Y al final Monzón ha estado a punto de entrar con nosotros, pero al final se ha decantado, creo que no va a ser nacional de rally. Uh-huh. ¿Sabes? Por problemas económicos, problemas de índole de otro tipo, pero al final... No sé si a los rallies de Canarias, porque todos los años suele salir en Canarias. Claro. Sí, pero Córdoba está inscrito, pero no... Hablamos con Roberto y Roberto no, bueno, nos confirmó que no, que en Córdoba no iba a estar. En este sentido, con estos cambios que ha habido y teniendo el... Como tú comentas, la semana que viene es cuando arranca el Campeonato de España con ese de Sierra Morena. ¿Cómo se presenta el certamen nacional esta temporada? Bueno, en principio ya con el número de inscritos en la primera prueba, pues intuimos que va a ser un nacional bueno, porque ya sí va a haber más de 100 inscritos en Córdoba. Nosotros hicimos un rally ya a modo de preparación hace cuestión de semanas. Subimos allí por tierra de Roberto Méndez, a Castilla y León, y hicimos la primera carrera de que tienen ellos allí, el campeonato de Castilla y León y de Galicia. Es un rally que se le aprovecha al piloto del nacional para probar montura. Y nosotros fuimos, la verdad que no fue bien, bueno, estuvo todo el día lloviendo y eso, pero bueno, hicimos segundo, quizá pudimos ganar, pero bueno, nos vino bien acabar segundo, con lo cual tenemos bastante esperanzas puestas en el principio de temporada. Sabemos que es muy complicado porque estamos en el top del Campeonato de España, y ahí se corre mucho. Y hay muy buenos pilotos. Uh-huh. Hablas del segundo rally sprint de la Mencía, Villa de Cacabelos, que es probable, como nos comentabas tú, para el campeonato castellano-leonés, y creo que también para el gallego, ¿no? Sí, para el campeonato de Castilla-León y Galicia. Aparte de lo que es la competición sobre asfalto, queréis afrontar pruebas del nacional de tierra, pero en principio, digamos que el objetivo primero es el campeonato de asfalto, y después, pues en un segundo plano, y sin idea de completarlo, el campeonato nacional de tierra, ¿no? Correcto. La idea viene por parte de Roberto, porque quiere que hagamos pruebas de tierra. Entonces, probablemente hagamos un mínimo de 4 o 5 pruebas del nacional también de tierra, a modo de preparación de los rallies que vayamos a hacer el mundial. ¿Vale? Porque, por ejemplo, Cataluña, el mundial Cataluña, esa prueba es mixta. Se corre un día en asfalto y otro día en tierra, con lo cual nos va a venir bien también probar el coche en otra superficie. Bueno, sobre todo es ilusionante de este proyecto lo que acabas de comentar, es esa proyección internacional del proyecto. Alrededor de unas 4 pruebas del mundial son las que tengo entendido que queréis estar. ¿Cuáles serían? Bueno, todavía no está claro, porque lo primordial es nacional. Luego, pues posiblemente sea Portugal, ¿vale? Sí, porque Portugal está muy cerca de Canarias, ¿vale? De la prueba de Canarias. Entonces no sabemos si la logística va a estar dispuesta para Portugal, ¿vale? Pero en cualquier caso, Portugal sería una, Cataluña sería dos. Y luego en el verano, que el calendario está un poco más tranquilo, pues algún rally, como puede ser Polonia, o puede ser el Tour de Córcega, algo así. Antonio, mucho color le has tenido que ver a este proyecto, porque, bueno, tú por tu experiencia ya te ha permitido en estos últimos años seleccionar, ¿no? Seleccionar proyectos y solo volcarte con aquellos con los que disfrutabas de verdad. Supongo que has visto una oportunidad que había que aprovechar también, ¿no? Hombre, esta oportunidad jamás pensaba iba a llegar, porque ¿quién te va a ofrecer subirte a un coche de primer nivel? Está luchando por el nacional de asfalto, hacer pruebas del mundial, vamos, eso era impensable, ya te digo, eso era algo que ni se me pasaba por la cabeza. Y bueno, Cristóbal pues pensó que yo era la persona adecuada que debía acompañarlo, y bueno, ya te digo, eso fue a final de la temporada pasada, y para mí ha sido una ilusión, vamos, bastante, bastante fuerte, vamos. Yo sé que son muchos días fuera de casa, sé que son muchos kilómetros de carretera, avión, hoteles, pero bueno, vamos a intentar sacrificarnos, cogiendo días de vacaciones, de la manera que sea, pero bueno, yo creo que más merece la pena, sobre todo la experiencia, ya. Los resultados no sabemos si van a ser buenos o malos, porque es un deporte que también entra mucho la suerte. Pero bueno, la experiencia yo creo que va a ser algo que inolvidable. Claro, es sin duda el proyecto más ambicioso en el que te has embarcado hasta el momento, y después de tantos años en el motor, que te venga una oportunidad así, es casi rechazable, ¿no? Sí, eso era, vamos, yo creo que no lo pensé mucho. La verdad que fue una sorpresa muy grande, porque es algo que no te espera. Tampoco sabes si lo que te están hablando luego se va a transformar en realidad, ¿vale? Pero ya a final del año pasado, pues, los dos rallies del nacional que hicimos, pues ya se hicieron, vamos. Ya vi que se iba a ser una realidad, y este año, pues ya te digo, estamos trabajando desde casi de diciembre, enero, en el proyecto. Y, vamos, hasta ahora muy ilusionado en el proyecto, y con ganas de, vamos, de que llegue ya la semana que viene y estemos ya en Córdoba ya. Pues nosotros que nos alegramos mucho, ¿no? De esta, digamos, oportunidad, ¿no? Que se te ha presentado, y vamos a estar siguiéndote todo este año, porque no todos los días podemos decir que un ubriqueño está compitiendo a primer nivel, compitiendo por ganar o por estar en los puestos altos de todo un campeonato de España de automovilismo, de rally en este caso, de asfalto. Pues lo vamos a dejar aquí, Antonio. Te damos las gracias, ¿no?, por habernos contado pues cómo se presenta tu 2017 en materia automovilística, y darte la enhorabuena de verdad y toda la suerte del mundo esta temporada. Pero sobre todo, ya que estás ahí, pues a disfrutarlo, ¿no?, que es lo principal. Pues gracias a vosotros, y bueno, llevaremos el nombre de Ubrique por todo el territorio nacional. Pues muy bien, pues Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Gracias. positivo, una muy buena noticia, y quizás ha sido excesivamente repetitivo el que hayamos utilizado lo de proyecto ambicioso, pero es que lo es. Es que es como, imagínense, ¿no?, un jugador de fútbol de tercera división que se le plantea la posibilidad de un año para otro, pues, de poder jugar en primera división y hacer jugar pues toda la jornada. Pues eso más o menos es la sensación que tiene que tener a Antonio Pérez, un muy buen copiloto y cotizado además, con muy buen renombre a nivel andaluz y a nivel nacional, y que, bueno, pues también consideramos que es de justicia que le haya llegado una oportunidad como esta. Ya que estamos hablando de motor, no podemos obviar, como hemos comentado antes, que precisamente hoy se están llevando las verificaciones administrativas y técnicas que van a permitir el arranque del Campeonato de España de Montaña mañana sábado en Estepona, el tramo más largo del Campeonato de España, el que inaugura el certamen nacional y, digamos, el banco de pruebas de lo que va a ser la temporada, porque es el primer lugar donde se van a ver las principales novedades en cuanto a pilotos y en cuanto a cambio de monturas. No todas, no se van a ver todas, porque como comentábamos antes, ya no lo destacaba el presidente de RS Sport, Rafael Arjona, muchos pilotos no han llegado a tiempo a Estepona y puede ser que sí lo hagan a Ubrique. En total son 62 los pilotos que finalmente se han inscrito en esta prueba, en esta primera cita del Campeonato de España de Montaña, Sportec, que es la marca que va a patrocinar este año pues el Campeonato de España. En destacar que entre los 62 inscritos tenemos dos pilotos ubriqueños, Antonio Luis Rodríguez Sánchez, con su Lancia Delta Integrale, veterano piloto ubriqueño, y Esteban Gutiérrez Romero con su Renault Clio Sport. Son los dos que van a estar con los dorsales 41 y 45 respectivamente. Y también pues se pueden imaginar los pilotos que van a estar o están inscritos en este Campeonato de España. Los más punteros tenemos, por ejemplo, a punteros y veteranos. Andrés Vilariño con su Norma M20, que va a estar presente en Estepona. O Javi Villa sigue apostando por su Van Gogh Racing Car, piloto oficial de Van Gogh Racing Car, B52, bueno, en esa categoría de monoplaza. Jonathan Álvarez también va a estar, nombres que nos suenan a todos, ¿no?, por la subida a Ubrique. José Antonio Aznar, que como decimos, en principio iba a participar con su Jineta GT3, pero parece que no ha llegado a punto para la subida a Estepona y va a recurrir de nuevo a su Porsche, el vehículo con el que además quiere afrontar pruebas del Campeonato de Andalucía de rallies esta temporada. Cristóbal García, el piloto al que va a acompañar Antonio Pérez con su Porsche 997 GT3, va a estar también en Estepona, dorsal 15. Y sobre todo uno de los principales atractivos que va a tener la prueba malagueña este fin de semana es la presencia del asturiano José Antonio López Fombona, que va a estrenar su Lamborghini Huracán Super Trofeo. Es un vehículo de circuito lo ha adaptado para la montaña, ha sido tocado para la montaña, y bueno, 600 caballos nada más y nada menos cuenta, con 600 caballos cuenta este Lamborghini, que en principio estará incluido en el grupo A2, junto pues con otras monturas como el Alfa Romeo de Carlos Rodríguez, el Renault Clio de Antonio Navarro Nieto, un Seat León 1800 de Cristina Calero, pues son los que aparecen en Estepona como el A2. El resto, pues ya saben, entre los GT, que es donde han estado pues los vehículos que han dado han sido los más usados estos últimos años, tanto en montaña como en rallies. Recuerde que en rallies los Porsche son los coches que han dominado en estos últimos años, y parece que ya este ha sido el año pasado, con la victoria de Cristian García con el Mitsubishi, con el R4, acababa pues con esa hegemonía de los Porsche, y este año pues todos los pilotos, incluido el propio García, han cambiado de montura y han optado ya por los R5, que son los vehículos de moda y lo que van a dominar este año el Campeonato de España de asfalto. Pues eso es lo que nos va a dejar el rally de Estepona, la subida a Estepona. Vamos a estar pendiente de esa subida a Estepona que va a tener lugar este fin de semana. Parece que finalmente pues la climatología va a acompañar la prueba malagueña. Y bueno, pues ya el próximo lunes daremos buena cuenta de lo que nos deje esta primera cita del Nacional. Recuerden, primera del Nacional, primera del Andaluz, la segunda prueba del Nacional será Ubrique y también la tercera del Andaluz. Por medio también tenemos otra subida de nuestra provincia, que es la subida a Algar. Vamos a hablar también propuestas para este fin de semana en lo que a materia ciclista se refiere. Tenemos la sexta ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique. Ubrique, Puerto del Espino, Atajate, Cortes de la Frontera y Ubrique. En total, 100 kilómetros de recorrido. Recuerden, la salida está programada para las 8:30 de la mañana en la Plaza de la Estrella. Y también van a tener propuesta, tienen salida el grupo de los Perea para este próximo domingo. El recorrido es el siguiente, es su ruta número 22, su salida número 22, con el recorrido Ubrique, Mojón de la Víbora, Presa de los Hurones y Ubrique. En total, 90 kilómetros de recorrido. El puerto de montaña que puntúa será el puerto de la, o será en este caso la Jarda. Pues en este caso pues es uno de los clásicos también dentro del calendario de la cicloturista, o del calendario cicloturista del grupo de los Perea. Y para ir finalizando, también vamos a quedarnos ya con los horarios previstos para esta próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Tenemos doble jornada en División de Honor, una que se va a jugar íntegramente hoy, la otra mañana. Hoy, por ejemplo, en el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 8:30 de la tarde, donde Fútbol Sala Morgans, a las 9:30 Estudiante Zulema y a las 10:30 Quedeque Autoescuela Celia. Y en el Pabellón de los Remedios, a las 8:30 de Galería Panteras Inter de Lián, a las 9:30 Marca 91 Revolución y a las 10:30 Pórtico Tricciones Hermanos Durez Oliva Oasis Lounge. Pues se pueden imaginar, entre los partidos que destacamos de esta jornada de hoy viernes, pues está ese Estudiante Zulema, lucha entre dos equipos de la zona alta, o el Porti, Construcciones Hermanos Durez Oliva Oasis Lounge, rivales que ahora mismo están ambos en zona de descenso. Para mañana sábado, en el Pabellón Polideportivo Municipal, jornada número 18. A las 9 de la mañana, Inter de Lía, Marca 91. A las 10, Quedeque Estudiantes. Y a las 11, Revolución Zulema. Son el Pabellón y en los Remedios, otros tres partidos. 10 de la mañana, Oasis Lounge de Galería Panteras. A las 11, Autoescuela Celia, donde Fútbol Sala. Y a las 12, Morgans, Porte y Construcciones, Hermanos Brujo Oliva. Los dos partidos que destacamos, el Quedeque Estudiantes y Revolución Zulema. En primera división, jornada 16, hoy en la cancha exterior a las 8:30, la Peña Bética, campeón de esta primera división, se enfrenta al tercero, Gesto Algar. Mañana sábado en la cancha exterior, 10 de la mañana, Mesón Los Monteros, La Espuela, y a la 1, autoservicio en la plaza Leyton, Construcciones y Reformas. Y la jornada se va a completar con el partido en el Pabellón de los Remedios entre el Newton y el Brille 1969. El colista frente al Brille, el colista que necesita los tres puntos para no certificar ya matemáticamente su descenso, y el Brille, que también lo necesita para certificar matemáticamente su ascenso a División de Honor. Y nos vamos a despedir con los horarios de la segunda división, los previstos para esta jornada. Hoy tenemos a las 9:30 un partidazo en la cancha exterior entre Curtidos Cabeza y Fran Generali, con la Liga en juego, y a las 10:30 Atlético Futsal La Lupe Kebab. Mañana sábado, en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Athletic Club 2 López MGS Seguros. Y en la cancha exterior, a las 11, Club Deportivo Celta Ubrilez. Y a las 12, JSA Ubrique Impala 1987. 6 y 30 minutos, no hay tiempo para más. Nosotros ya volveremos el lunes con el resumen de lo que nos deje todo el fin de semana. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.